una iniciativa que le acerqué al club a principio de año, que tenía ganas de concretarla, de realizar una colonia en el receso de invierno. El primer objetivo era el promocionar los deportes que hoy ofrece el club, más específicamente la sede, deportes que iniciaron este año y deportes que ya estaban, pero se acomodaron y reorganizaron este año, como en el caso del vóley, la gimnasia deportiva, y brindar un espacio de diversión, del contacto con el otro, y un espacio de aprendizaje, obviamente, para todos estos nenes, utilizando siempre el deporte como medio educativo y lúdico. Bueno, esta colonia arrancó recién el lunes. Esta es la primera semana de colonia. Arrancamos el lunes con un total de 33 chicos el primer día, en la espera de muchos que se suman en la segunda, porque obviamente hay familias que optaron por descansar una semana y a la otra irse de viaje, así que bueno, nada. De semana a semana va a haber un cambio de caras en lo que son los nenes, como también ha habido otros que se anotaron la primera semana como para tantear y ver qué tal venía, y bueno, nada, tenemos el agrado de que hayan optado por una semana más, así que bueno, nada, eso es todo gracias al laburo que están haciendo los chicos, los profes que están este año, que la verdad la están rompiendo, son unos fenómenos. Le ponen unas pilas increíbles a un nene que llega a las 9 de la mañana con frío, dormido, con ganas de quizás haberse quedado durmiendo, pero bueno, nada, teniendo 30 chicos todas las mañanas significa que bueno, algo bien estamos haciendo y que el nene prefiere venir a pasar la mañana con nosotros, a disfrutarla, a quedarse en la casa calentito y encerrado. Eso te iba a preguntar, ¿son alrededor de 30 chicos los que vienen por día? Hay 30 chicos, mejor dicho, hay 33 chicos en la primera semana. Y para la segunda semana, manteniendo un gran porcentaje de esos 33, pero cambiando algunas caras y sumando una gran cantidad, llegamos a cumplir los cupos de 50 chicos, que era el cupo inicial que habíamos puesto, por una cuestión de organización, ya que estamos en un lugar cerrado, donde hay escaleras, donde el cuidado tiene que ser bastante de cerca hacia el nene, por eso la cantidad de profes, tenemos dos profesores, David Galeador y Nazarena Sewer, que son los profes responsables del grupo de menores y de mayores, y después tenemos tres ayudantes, que son estudiantes de educación física, que lo que hacen es, obviamente, darle una mano al profe, interactuar constantemente con los chicos, obviamente tienen la libertad total para venir a realizar un juego, de opinar, decidir, intercambiar ideas, de qué hacer, qué no, eso obviamente están en total libertad, pero bueno, le queríamos dar mucha bolilla a lo que es el cuidado de los chicos dentro de la sede. Pero bueno, nada, la verdad, las instalaciones son un espectáculo, tenemos cancha de básquet, cancha de fútbol, un lugar para hacer gimnasia, tenemos, bueno, la cancha de fútbol la utilizamos también para handball, para softball. Acá en la cancha de básquet hacemos vóley, hacemos tenis, mañana vamos a tener un taller de pelota paleta, tuvimos invitados, como es el caso de Agustín, el Pipi Barreiro, hoy tuvimos una kermés, mañana tenemos día de inflable, o sea, constantemente todos los días hay un condimento nuevo, más allá de lo que son los juegos, la recreación, la diversión, el deporte, más allá de todo lo que ya se sabía que iba a haber en la colonia, todos los días hay una sorpresa nueva y eso es lo que está bastante bueno y que le llama la atención a los chicos. Bueno, Octavio, por lo que me contás, la hoja de ruta, como se dice en radio, la hoja de ruta, es cambiante, digamos, se hace en el día, ¿eso a qué se debe a las diferentes edades de chicos acá, que chicos de cortas edades, ¿no? Sí, se debe a la gran variedad de edades que tenemos, pero también a estar atento a ver qué es lo que realmente le gusta al chico, porque uno puede planificar una colonia hermosa con diferentes actividades, pero si al chico no le llega. Primero, si no le llegas vos, y segundo, no le llegas con la actividad, esa planificación te la guardás en el bolsillo y no te vienen dos nenes. La realidad es que tenemos llegada a los chicos, tienen confianza con nosotros, se divierten, no ha habido cero problema, ningún lastimado, tocó madera, ningún caso de nada, todo lo más bien. Entonces, nada, los chicos están re contentos con nosotros y nosotros le preguntamos qué tienen ganas de hacer. La realidad es que es para ellos la colonia. A mí me puede encantar el básquet, pero si les doy todo el día básquet, yo sé que a un porcentaje alto les va a aburrir. Entonces, nada, nos juntamos a la tarde, que la verdad los profes son unos genios porque se toman horas que no tendrían que estar acá. Nos juntamos, tomamos unos mates y charlamos. Bueno, mañana, más allá de que tenemos planificado ciertas cosas y cómo organizarnos a lo macro, pero en lo micro, en la actividad, en la hora a hora, minuto a minuto, lo charlamos entre todos. Obviamente yo estoy siempre soy abierto a escuchar las opiniones de Nazarena, de David, de los chicos. Y nada, armamos el día y como hoy, ayer a la noche estábamos tomando unos mates, a la tarde noche estábamos tomando unos mates, che, y si hacemos una carnet mañana, listo, ¿qué hace falta? Esto, listo, mañana está. Mañana, hoy de la mañana salimos a buscar todo y ahora a las 11 de la mañana habíamos arrancado la kermés. Son las 2 y los chicos siguen a los gritos, contentos, jugando, compitiendo, divirtiéndose, así que bueno, nada. Es también gratificante cuando uno le dan la tecla, ¿no? Propone una actividad y los pibes la toman y la disfrutan, eso está buenísimo. ¿La colonia hasta qué horario se realiza? La colonia es hasta la 1 de la tarde. Arrancan a las 9 y termina a la 1 de la tarde. Me imagino, bueno, la felicidad de muchos padres, ¿no? Porque en vacaciones de invierno no saben qué hacer con los chicos, más en los días donde hace mucho frío, para no tenerlos encerrados. Bueno, esta propuesta es ideal. Sí, la realidad es, obviamente esto es algo que uno no diría al aire, ni mucho menos, pero yo creo que la mayoría que trajo al chico acá es porque conoce el club, porque conoce a los profes y porque me conoce a mí y sabe que yo no voy a ir con ninguna mentira. La realidad es que lo que yo pretendo con esta colonia es que el año que viene no tenga que estar publicando una foto de que hay una colonia quizás dos veces al día, sino que de vender un producto que realmente satisfaga las necesidades de la sociedad, como en este caso las vacaciones de invierno y los chicos, para que el año que viene sean los padres quienes levanten el teléfono y me digan, yo Octavio, ¿hacer la colonia este año? Y obviamente que sí la vamos a hacer, porque fue un éxito, es un éxito la colonia este año, la vamos a volver a hacer el año que viene, con un montón de cosas nuevas, cuestiones a mejorar siempre, así que nada, la idea es que esta colonia arranque este año y la tengamos de acá en adelante como una marca registrada del club. ¿Y cómo te surgió ese proyecto? ¿Proyecto nuevo para el club? Que también te sorprendió eso de que antes no había una colonia y después vos venís con ese proyecto, te dan el ok y bueno, estás viendo los resultados. Sí, la realidad es que como profe de educación física uno tiene un abanico amplio de ramas por la cual puede ejercer. Yo a su vez soy entrenador de básquet y la realidad es que me pareció una buena actividad, algo que no había, y el desafío era buscarle la vuelta, porque uno dice colonia y relaciona pileta, y la realidad es que hubo una colonia de 4 horas con una pileta, 2 horas y media estaba en la pileta, o sea que es pileta, no hay mucha vuelta que darle a una colonia de verano. Esta colonia era un desafío tanto para mí como para los profes, porque vos tenés que estar las 4 horas, minuto a minuto, proponiendo algo nuevo para el chico. En una pileta yo puedo estar 20 minutos dando un juego y después dar pileta libre y el nene se va a divertir igual en el agua. Acá no, yo no le puedo tirar una pelota y hagan lo que quieran, porque los pibes no van a funcionar. Entonces nada, era un desafío, no te voy a mentir, me da un montón de nervios, miedos, que no fuese a funcionar, pero bueno, nada, cuando quedaban 2-3 días para iniciar la colonia y vi la oleada de chicos que se habían anotado, me quedé súper tranquilo, pero también, por otro lado, se me prendió el bichito del desafío, ¿no? Porque, a ver, ya está, cumplí la meta que era llenar los cupos de 50 chicos en total, y ahora que los tengo, ¿qué hago? Bueno, nada, a romperse el lomo, lo primero que hablé con los profes cuando nos reunimos fue que los necesitaba a full las 4 horas, que quería que esto fuera un quilombo de música, de grito, de diversión, de juego, que no paremos, que nada, después tenemos para descansar y para que el año que viene quizás no sea yo solo el que la coordine, sino somos todos nosotros los que la coordinamos con más profes, porque tenemos 100 chicos. Esa es la idea. Y quizás algunos padres hoy se están enterando, ahora se están enterando de esta colonia. ¿Tienen tiempo para venir a anotar a sus hijos? Sí, sí. La realidad es como yo te digo. Hay padres que quizás opten por la segunda semana a irse de vacaciones y queda algún grupo abierto. No lo sé. Yo al día lunes, cuando inicié la colonia, yo sabía que esta semana seguía con cupos, pero que para la segunda no iba a tener. No obstante, puede pasar cualquier cosa, o como que yo me haga más flexible, o como que abra un grupo más. Así que nada, el que se quiera acercar para consultar, para anotar al chico, tiene que venir al Club Cañuela a la mañana, que vamos a estar acá, la colonia de lunes a viernes, o contactarse por teléfono conmigo al 02226-1547-4191 o buscarme en redes sociales, Octavio Bianchini, y nada, consultar, y seguro que alguna respuesta le vamos a dar y le vamos a buscar la solución al que se quiera anotar. Javi, después de esto, después de hoy, ¿cómo quedan los profesores vos? No, ahora, bueno, bastante cansado vamos a quedar. Ahora termina lo que es la kermés, damos los puntajes porque ellos están jugando por lo que llamamos la Copa de la Colonia, se dividieron a los grupos, se dividieron a todos los chicos en cuatro equipos, que eligieron los nombres de ellos, los colores de vestimenta y demás, y ellos están compitiendo en diferentes juegos. Hoy fue la kermés. También suman puntos por el buen comportamiento, por el mejor compañero, por el destacado del día, restan puntos si se portan mal, si molestan, así que nada, están muy pendientes de eso. Llegan toda la mañana preguntando a ver cuántos puntos tiene su equipo. Uno tiene que ahí mover el lápiz porque no se puede escapar ninguno muy lejos, porque si no se pierde la gracia del juego. Pero nada, están reenganchados con eso, y ahora sigue un bloque deportivo, y después nada, ya nos juntamos las cosas y nos vamos a esperar que lleguen los padres a buscarlo.